campesina en el corazón del pueblo, batiendo todos los récords, diferente a todas. Siempre te di. Con este ritmo de la mafia me recordarás que fui tu amor, tu hombre y tu amante una vez. Porque si lo mando yo, siempre lo recordarás. Este ritmo de cumbión de la mafia cantarás. Porque si lo mando yo, siempre lo recordarás. Este ritmo de cumbión de la mafia cantarás. ¡Campesina!